Martes, María, a esta hora llega la más esperada columna de la radiofonía mundial. A todos les decís lo mismo vos. No. A todos. No. Mirá que vengo sensible. Solo a ti. Bueno, momento de la sensible columna. Sensible con de niña bajo el brazo. Tengo literal. Una niña AUPA que no sé si. ¡Ah! Bueno, grisa, ¿no? Ese es el ruido de mi hija, ¿no? Que es una niña rebelde. Parecía Sarasa. ¡Rebelde! No, es rebelde. No, está muy bien. Ella se porta bien siempre, ahora cuando yo la veo. Sí. ¿Sabes? Cuando entra el estudio, ¿viste? Le abrís el micrófono y es como que se transforma. Bueno, ¿todo bien? Todo muy bien, esperando este momento. Bueno, estoy a media máquina por motivos gástricos varios, así que vamos a ver si... Bueno, se aguantamos. Sí, una cosa linda hablar. Un saludo a Silvia Balvanera, que ya está en el sorteo este viernes. Vamos a la Fiesta de la Flor. ¿Usted se va a recuperar para la Fiesta de la Flor en grupo? Vamos a ver. Estás encargada de la torta. Vamos a ver. Mirá que falta. Porque, viste, a mí no me gusta dejar a la gente poco feliz. Entonces, como no quiero tener problemas, directamente... Si usted no puede llevar la torta, me avisa, la paso a buscar, sí, y la llevo yo. Sí, no, hacela vos, mirá. Bueno, la semana pasada habíamos empezado a hablar cómo fue que llegaron los primeros españoles a este lado del Río de la Plata. Uh-huh. Y entre idas y venidas y entre algunas personas que fueron comidas... Sí. Por algunos nativos, bueno, finalmente algunos habían logrado escapar, habían llegado a las costas de Brasil, habían conocido un grupo de nativos que les hicieron conocer las historias, la lengua, la cultura, y son estos mismos gringos los que, españoles, digamos, los que intentan después hacer una primera expedición para encontrar estas tierras del supuestamente Rey Blanco, ¿no? Que eran donde se supone que había cantidad de riquezas, de oro y de plata, que no hablaban nada más y nada menos que del imperio mismo, pero bueno, nada, ellos como no desconocían, son estos españoles los que al volver a sus tierras, a España, dicen, che, loco, financiame la expedición al rey, que yo te consigo todo el oro, mirá todo lo que traje, imagínate todo lo que hay. Cuestión que deciden enviar una flota para acá. También contaste que trajeron las vaquitas y las vaquitas empezaron a reproducir, que no había por trajeron estos lares. Trajeron vacas, trajeron caballos, se le escaparon las vacas escaparon y los las caballos. Vacas. Fue así como de repente terminamos siendo un fucking país ganadero. Pero por un error, mira vos, si no se les hubieran escapado las vacas, capaz que seríamos un país arrocero, azucarero, limonero. Cuestión que, bueno, en lo que veníamos charlando, ¿no? ¿Dónde nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado en que habían armado un fuerte sí, que estaba rodeado por un muro de tierra, pura y exclusivamente, y 150 varas de madera por cada lado, era un cuadrado. La de 2 metros y medio más o menos de alto y una fosa con una empalizada como para protegerse de la agresión de los indígenas. El fuerte... De la agresión que ellos mismos estaban agrediendo probablemente. Seguramente, eran colonizadores, imagínate. En el fuerte habían construido varios ranchos de barro y de paja que eran utilizados pura y exclusivamente como viviendas y entre todos los ranchos y todo lo que había... Habían puesto 5 iglesias, o sea que dentro del fuerte había casi más iglesias que vivienda, ¿no? La zona estaba originalmente habitada, digamos, por los nativos que eran los pampas, que eran más conocidos en realidad como los querandíes, ¿no? Que los querandíes tenían como un dominio del territorio súper, súper amplio. De hecho, cuando construyen cuando entuban el Maldonado, pasan por arriba un montón como de restos de la cultura y demás, y le ponen arriba el cemento. Después hubo una serie de antropólogos que intentaron de alguna manera como revivir la huella querandí, acá por, te hablo de Juan B. Justo y Corrientes, nada más. Durante 15 días la expedición fue provista de alimentos por los querandíes. O sea, los querandíes en un primer momento dijeron, eres una banana, toma. Eres una aceituna, bueno, toma. Claro, eran un par de gringos que estaban metidos adentro de un cuadrado de madera que tenían 5 iglesias y encima de ellos les llevaban comida. Pero al 15º día dijeron, no, pará, ¿qué soy? Tu mozo. ¿Entendés? Entonces soy querandí, pero no boludo. Entonces dijeron, bueno, no te llevo más nada de alimento. Fue de esta manera cuando Pedro de Mendoza envía un contingente para reclamarle a los querandíes, ¿con qué derecho, no? Reclamarle a los querandíes, y los querandíes respondieron de una manera, como era de esperar, los atacaron, ¿no? Y se plantaron en pie de guerra, básicamente. De ahí viene la frase, se pudrió el rancho. Puede Puede ser, mira, no lo había tenido en cuenta. Mendoza, al ver que, digamos, cuando manda a esta comitiva para que le den comida, es respondida con una agresión así armada y todo, armada por arco, flecha, digamos, y boleadoras, ¿no? Claro. Responde de la siguiente manera: le manda 300 mercenarios y 30 jinetes. ¿No? Contra los que, o sea, le cayeron a los querandíes, ¿entendés? Lo que hicieron. Estos terminaron básicamente, nada, como con una. La descripción es una lluvia de flechas que caía sobre los españoles. Y es en este momento donde el español descubre la famosa boleadora, porque eran piedras atadas con cuerdas hechas de tripa de vaca. Uh-huh. Y básicamente hacían caer a todos los caballos. ¿No? O sea, el español después termina tomando esta arma, modalidad, si este, claro, este arma, y termina también utilizándolo. Son las famosas boleadoras que luego también se utilizan como para bailar y hacer un sonido medio percutivo. ¿Te estás durmiendo? ¿Querés que haga otra cosa? No, me hiciste acordar el tic-tac, tic-tic-tac, tic-tic-tac. Había un tic-tac, ¿no? Las boleadoras. Claro. Bueno, la mitad de los hombres de esta primera. Digamos, ofensiva que ofrece Pedro de Mendoza, es diezmada. No, la mitad sí cabe, es diezmada. Y a esta zona en donde se armó todo este bardo, digamos, se la llamó La Matanza. La Matanza. ¿Vos sabías que La Matanza venía por esta encrucijada? Me olía. Más precisamente ocurrió en el lugar... Perdón, ¿cómo? ¿Cómo? Hace mil años que estamos haciendo La Matanza. ¿Cómo? Ah, con la murga hacen La Matanza, claro, porque hay un paso en murga que es La Matanza. Ah, ahí va, qué es. Claro, que es más difícil, que no me sale. ¿Ramita? ¿Tirar la pata para arriba? Bueno, después nos mostrás. ¿Querés mostrar? Mira, ahora a ver, vamos a ver en directo. Por favor. Tupa, tupa, tupa, tupa. Desde el piso, cruzar la pierna para un lado y quedar de costado. Y hay otro que era... ¿El de La Matanza es la patada o no? Sí. Había otro paso que no... Hay varios pasos. No, los de bebé no. No, los pasos de bebé no, porque vos ya estás en primaria, ya sos grande. Ya, hay nuevos pasos. Claro, hay nuevos pasos. Bueno, esto es... Muy bien, es interesante. Es interesante. El aeropuerto internacional de Ezeiza no es un paso. No, la zona en donde sucedió esta encrucijada, el primer encuentro fuerte que se dio entre los españoles mandados por Mendoza y los querandíes, fue en la zona del aeropuerto de Ezeiza. Fue ahí donde los hicieron cagar, básicamente. Bien. Con el correr del tiempo, las enfermedades... O ir al baño, si se quiere. Ponele. Las enfermedades, los distintos ataques querandíes, las peleas internas que había en ese... Imagínate el puterío, porque además toda la gente que había venido, más que nada eran... gente que había estado en Cana, acordate que habían venido solamente 5 mujeres, habían venido 14 curas, curacas, 14 curas, y también habían mandado como un par de esclavos. Era un caldo de cultivo social tremendo, viviendo en una caja sin comida. De acá es que viene la historia de cuando se escapa. ¿Vos te acordás de la historia de la Maldonado que te conté, que tenía hambre, se escapa del fuerte y va a buscar comida acá al arroyo Maldonado, en Juan B. Justo y Corrientes, y termina salvada por unos pumas que la rescatan a ella? Sí. ¿Te acordás? Bueno, esta era una mujer que se había escapado de este fuerte. Son pero, los mismos pumas que se morfan a los conquistadores. Exactamente, en ese momento. Cuestión que, con el caldo de cultivo social, más las enfermedades, más el ataque indígena que venía de afuera, las peleas internas, no tenían comida, se fueron muriendo los españoles, se fueron muriendo de a poco. Cuestión que en mayo de 1536, o en abril del otro año, porque viste, depende del libro en el que leas información, te tira una fecha, Mendoza envía a un tal Juan de Ayolas hacia el norte, bordeando las costas del río Paraná. ¿Con qué misión? Trae comida, te pido, por favor. Y lo mandó para el otro lado. Lo mandó para el norte, está bien. No, no hizo nada. Sí, porque lo mandó para abajo, el lado del río Paraná. Digamos, estaba ahí La Matanza. Río Paraná, digamos que te lleva para tus... Para mis pagos. De tus pagos, sí, ¿no? Como dice Ríe. Río Paraná. La ofensiva de los pueblos originarios, de los querandíes, seguía siendo súper firme. Estaban totalmente convencidos. Hay que echar a estos extranjeros. 4 tribus terminan rodeando el campamento, este fuerte, y terminan incendiando el techo de las casas. ¿De qué eran el techo de las casas? De paja. Eran de paja, exactamente. Únicamente se salvó la casa de Pedro de Mendoza porque estaba hecha de tejas. Se parece a la historia de los tres chanchitos. Sí. Se parece. Sí, puede ser de alguna manera. ¿Vos conocés la historia? Sí. ¿Y cómo es? Creo que era un lobo que desopraba las casas y cada vez iban a una casa del hermano. Cuando le iba a la casa de un hermano, después ese hermano iba a la casa del otro hermano. Si le iba a la casa del lobo de la casa de ese hermano, van al último hermano. Si destruyen esa casa del hermano, creo que... ¿Cuál se salva? Ni uno. Sí, la que era de ladrillo. Ah, sí, la de ladrillo. Porque ¿cómo la destruía? ¿Con un martillo? No, no. Con la soplada. Con la soplada fuerte. Sí, pero como no pudo. Muy bien. Bueno, claro. Es básicamente es Marian parecido. En miniatura contando la historia, ¿no? Exactamente. Lo loco es que, bueno, prenden fuego todas las casas. La única que no se quema, de casualidad, era la de Pedro de Mendoza. Pero además terminan de quemar 4 barcos bien. Que tenían estacionados ahí en el río, en las cercanías. Mm. La población se defendió a cañonazos, hicieron la verdad lo que pudieron, hicieron de alguna manera retroceder a los indios, pero el fuerte debió ser abandonado y la gente ¿a dónde se fue? A las pocas naves que quedaron en pie, digamos, claro, porque les destrozaron el fuente. Isabel de Guevara, una señorita, escribió una carta explicando la situación a España, ¿no? Señor rey, por favor haga algo, no tengo toallitas, describiendo cómo se ocupaba de los hombres que estaban cansados, que había que curarles las heridas, lavarles la ropa, cocinarles, había que turnarse con las otras mujeres como centinelas, había que armar ballestas, había que exhortar a los soldados a recorrer el campo. O sea, el rol que ocupaban las mujeres en ese momento, esas 5 o 6 mujeres solamente que vinieron en esa expedición, fue tremendo, digamos. O sea, eran las enfermeras, la madre, la cocinera, la que te limpiaba la ropa, la que te armaba la ballesta, la que además te convencía al soldado, al tipo de que tenía que volver a salir a buscar alimento. Escribe una carta diciendo, hey, alguien que nos mande ayuda. Sí. Carta que, en un primera instancia, el rey Carlos, por supuesto que desoye, ¿no? Charles. Imagínate, Charles le lleva una carta y dice, nos están morfando los cosos. Ajá. Lola nos contó la historia del lobo y los chanchitos. Esa es nueva. Sí. Los tres lobitos. Los tres lobitos es nueva. Todo eso, pobre, el rey preocupadísimo. Escucha esto, ante tanto quilombo, ¿qué hace Pedro de Mendoza? Dije, bueno, yo me voy. Ah, claro. Total, la calle metida, ya estamos acá. O sea, pues me quedo, me voy, es lo mismo. Yo me... A Punta del Este. Ah, claro. Pero no era Punta del Este recopada, sino que era la Isla de Lobos, ¿no? Entonces se va a Punta del Este con una expedición que finalmente se amotina la expedición. Dice, ah, no, acá con vos no vamos a ningún lado. O sea, al chabón le fue mal toda la vida. Termina el chabón, tenía sífilis. Ah. Se le agrava muchísimo el cuadro de sífilis, tiene que volver. ¿A dónde? ¿Acá? Al campamento y deja a los otros. ¿Entendés? Es un tipo, un abandónico, básicamente. Y vuelve acá, pero había quedado algo acá. Ah, sí, acá estaba la el gente. El fuerte. Claro, exactamente. Vamos a escuchar una canción y después seguimos un poco. Bueno, hemos elegido una canción de una banda que me gusta mucho, una banda que se llama Argentina, que está el señor Juanjo Harerbach en la voz. ¿Y cuál es? ¿Perfume? ¿Caricias? ¿Qué tema? Perfumes. El perfume es el perfume de tus ojos. Escucha esto. Estás bailando sin poder hablar. transpirar. Su piel desnuda comenzó a brillar. Ya no me importa si vuelve a gritar. Tu mente en el mar, te vas a estrellar. Con miles de ojos te miran bajar. Yo ya estuve aquí y no quiero volver. Tus brazos enfermos se van a romper. Vamos a bailar en el funeral. Hay fuego y hay sangre, hay fuego en el mar. No me hablen de Dios, desapareció. La luna se cae en tu habitación. Es el perfume de tus ojos. Es el perfume de nosotros dos. Que me envenenan sin despojo. Su lengua inquieta me hace transpirar. Su piel desnuda comenzó a brillar. Ya no me importa si vuelve a gritar. Prometo en el mar, te vas a estrellar. Con miles de ojos te miran bajar. Yo ya estuve aquí, no quiero volver. Tus brazos enfermos se van a romper. Vamos a bailar en el funeral. Hay fuego y hay sangre, hay fuego en el mar. No me hablen de Dios, desapareció. La luna se cae en tu habitación. Es el perfume de tus ojos. Es el perfume de nosotros dos. Que me envenena sin despojo. Que envenena sin despojo ya. La banda argentina. Bien. ¿Y qué más? Bueno, nada, siempre, como vos dijiste fuera del aire y muy bien dicho, siempre un quilombo la ciudad de Buenos Aires, siempre un quilombo, y fue así porque entre que Pedro de Mendoza, que era un abandonador de su gente, y todo el quilombo que se armó después, escuchá cómo termina esta historia, que después por supuesto que sigue, ¿no? Nos quedamos que se fue ahí a Punta del Este, le mandaron una patada, le agarró sífilis, y se volvió con sífilis. Tuvo que volver, dejó a toda la gente ahí abandonada en Punta del Este, en una isla. Posteriormente, deja la expedición en manos de un tal Irala y vuelve a España en el año 1537, pero vuelve y tipo vos cuando te ves que estás con alguien, ¿no? Ponele, sí. Estás con un novio y tú, me voy a comprar pucho, pero ¿por qué te llevas la bolsa, la computadora, la mochila, te estás moviendo la pared? El cargador del celular. Te estás llevando todo, man, me parece que no volvés. El tipo se fue, se llevó todo, se llevó absolutamente todo. Pero, bueno, se murió. Se muere a la altura de Brasil, Pedro de Mendoza es picha. Entonces, imagínate, llega la noticia acá a la gente muerta de hambre, cagada de frío, con los querandíes que los tenían cagando. Entonces dice, se murió. Entonces, ¿y ahora quién se hace cargo? El rey nuevo. Exactamente. Entonces dice, bueno, llega Caboto. Ajá. Ya acabó todo con los ex desertores que seguían estando en Santa Catalina cuando se fue la primera vez. Sí. Y como algunos conocían la zona, dominaban el guaraní e incluso estaban acompañados por algunos indios que tenían a sus mujeres y a sus hijos, decían, bueno, mira, Caboto de repente puede ser un tipo estratega a la hora de convivir con esta gente. Pero Al conocerse la noticia de que Pedro de Mendoza había espichado, de repente Irala, que era otro de la mano derecha y que había dejado, digamos, viste, cuando él se fue del fuerte acá, lo deja Irala. Sí. ¿Sí? Dice, loco, si se murió, el que queda soy yo. Claro. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? O sea, el tipo se fue y me dijo que me quede. Bueno, así surgen como cuatro personas que se hacen cargo de que ahora el que más poronga del fuerte soy yo. Plata. Claro, exactamente. ¿Y quién quedó? Finalmente, no sabes que no sé quién queda, pero bueno, como sea, no importa porque se terminan comiendo a todos. El tema es que había mucho hambre y tenían un lugar que era como una despensa dentro del fuerte, en donde guardaban lechuga, bueno, todos los el alimentos. Quesito. Encuentran a un tipo robando una lechuga. ¿Cómo lo castigan? Le cortan el dedo. Le cortan la oreja. Ah, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué hacen con la oreja? Se la comen. Se la comen. Y... Exactamente. Después encontraron a otro robando un rábano. Ajá, no te digo que le cortaron. ¿Qué hicieron? Con... ¡Muy bueno! ¡El humor! ¡Excelente, la boludo! Nariz. ¡No! ¡El rábano! Sí. Le cortó. No. Lo terminaron colgando al tipo. Y por supuesto que no solamente que lo cuelgan, sino que después mandaron a un par de personas a que, tipo, te salgan el filete, ¿viste? Como sí, te como cortan la milanesa, que hace fion, fion, fion. Lo trozan al tipo y se lo morfan. Y sí. A todo esto se sumaba que... Como los rugbyers uruguayos. Los jaguares y los leopardos que andaban sueltos por el Río de la Plata, ¿no? Cuando veían un asentamiento, se acercaban. Y estos boludos, los españoles, tipo... No hacían nada, no se defendían demasiado. Cuando iban a cagar, porque cagaban afuera del fuerte, y este es un detalle importante, ellos para, iban a hacer sus... Por eso cuando te dicen anda a cagar es como andate lejos. No sé, puede ser, boludo. ¡Ay, qué bien, boludo, que venís! Te felicito, muy bien. Te hablé. ¿Qué? Bueno, ellos iban a cagar afuera del fuerte y tenían tanto miedo porque se ve que más de uno fue atacado por el culo mismo, ¿entendés? Por un leopardo, por un jaguar. No. Los tenían que acompañar dos hombres armados, ¿entendés? Es como cuando más de una vez a mí me pasó, no aguanto más, me meo, haceme la seco entre dos autos. Si se te para una amiga, un amigo, pero del otro lado te queda descubierto, ¿entendés? O sea, o me ve la gente que pasa en el auto o me ve la gente que pasa por la calle. Mear voy a mear igual. Bueno, nada, una cuestión más o menos así. Ahora, un cronista llegó también, entre toda la miércoles que llegó un cronista, Ruiz Díaz de Guzmán, relata la vida de las primeras generaciones, digamos, si querés de alguna manera, de los conquistadores del Río de la Plata, y dice, todo sirve de alimento. Sapos, culebras, carroña, la misma carne humana. No. Dos personas escondidas recortan jirones de carne de un colgado a quien ejecutaron por robar un caballo y se los comen, ¿no? Este hecho, entonces, sirve de inspiración luego para que un tal Villafañe escribiera mucho más tarde un poema comparando las tierras del Río de la Plata con una viuda asesina que necesita un marido fuerte que no sé qué, tu papá. Luis Miranda es pariente de Chunchuna Villafañe. También, de ahí viene. Bueno, así que hasta acá llega esta primera conformación. O sea, la primera... Se morfaron todos. La primera se los comieron a los españoles. Y cuando vuelven, terminan armando todo este caldo de cultivo social. Esa es la historia fundacional de cómo el extranjero, o sea, el no nativo llega a estas tierras. Llega básicamente la resaca humana. ¿Entendés? La gente más peor del mundo es la base de esta sociedad. Después, por supuesto, que estamos nosotros. Gente que está bueno, que le modificó algo y distintas corrientes inmigratorias que hubieron. Pero esta es la primera fundación de la ciudad de Buenos Aires con gente de mierda, básicamente. Inescrupulosos, abandonadores, horror de seres humanos. Así que bueno, acá tenés, este es tu mundo. ¿Lo querías? ¿Querías cambio? Toma. 51% en tu cara.